jota aragonesa cantada por el mochuero, acompañada la guitarra por Joaquín, el hijo del ciego, presionada con la sociedad fonográfica española. ¡Anda, Mateo! ¡Te vamos a ir a la carroza! ¡Verás que no vamos a con la novia sin estar casada.